Buenos días, compañeras de los medios de comunicación. Buenos días, compañeros. Vamos a dar inicio a estas declaraciones a la prensa de parte del Movimiento Mexicano de Afectados por las Presas y en Defensa de los Ríos, que hace presencia este día en el estado de Jalisco para hacer referencia a nuestro respaldo a la lucha que están dando las comunidades de Temacapulín, Acacico y Palmarejo en contra de la construcción del proyecto de presa El Zapotillo. Estamos integrantes del Movimiento Mexicano de Afectados por las Presas y en Defensa de los Ríos, delegaciones de diferentes regiones, y vamos a dar la palabra para hacer las declaraciones, la información puntual a los medios de comunicación.